8 de la noche con 5 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con la información deportiva de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Estos son los resultados de la jornada 17, que fue la última jornada de la apertura 2020. Y es que ahora hay un nuevo formato y hay octavos de final y cuartos de final, aunque usted no lo crea, para sacar más dinero. Así es como lo convinieron entre los equipos antes de comenzar la temporada. Y para la jornada 17, el Querétaro empató 2-2 con Tijuana. Después Santos le gana 4-0 a Mazatlán. Toluca y León empataron 2-2. Pumas le ganó 2-1 al Cruz Azul finalmente. Tigres y Atlas empataron 1-1. Guadalajara le gana 3-1 al Monterrey. Necaxa 1-0 al Pachuca, América y Juárez empataron 1-1 y Puebla le gana 1-0 al Atlético de San Luis. Y con esto la tabla de posiciones quedó de la siguiente forma, si es que me permite. León quedó en primer lugar con 40 puntos, Pumas quedó segundo con 32 puntos, por encima del América, que también tiene 32 puntos. Pumas quedó con más 12 y el América más 9. El Cruz Azul quedó cuarto con 29 puntos, entonces ellos también se salvaron de jugar octavos de final. Son los cuatro equipos: León, Pumas, América y Cruz Azul, tres de la Ciudad de México. Después vienen los dos norteños, en quinto lugar Monterrey con 29, Tigres con 28. En séptimo, Guadalajara con 26, Santos tiene 25, Pachuca 25, Necaxa 24, Toluca 21 y Puebla con 20. Entonces, la idea es que comiencen los partidos ahora, los playoffs, que le van a llamar, en vez de liguilla o liguilla aumentada. Los partidos son Santos Laguna contra Pachuca, Monterrey contra Puebla, Guadalajara contra Necaxa y Tigres contra Toluca. De ahí, los ganadores de Santos Laguna contra Pachuca jugarán contra León. El ganador de Monterrey contra Puebla será el que juegue contra Cruz Azul. Guadalajara Necaxa jugará el equipo que gane en esta llave contra Pumas, y el ganador de Tigres contra Toluca contra el América. Bueno, pues entonces ahí veremos qué tal le va a los Pumas en esta nueva fase de sublíder. Y de ahí vamos a pasar a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Y ya se jugó la jornada número 9. Todo comenzó con los partidos. Bueno, el partido del viernes pasado, Elche empató 1-1 con Celta de Vigo. Después los del sábado, el Huesca y Eibar empataron 1-1. Barcelona le ganó 5-2 al Real Betis con un jugador expulsado al Real Betis. Sevilla le ganó 1-0 a los Osasuna. El Atlético de Madrid le ganó 4-0 al Cádiz. Villarreal le gana 3-1 al Getafe. La Real Sociedad, con un jugador expulsado, le ganó 2-0 al Granada. Real Valladolid le gana 2-1 al Athletic Club. El Alavés y Levante empataron 1-1. Y el Valencia le ganó 4-1 al Real Madrid. Y entonces la tabla se ve de la siguiente forma. Real Sociedad está primero con 20. Villarreal tiene 18. Atlético de Madrid tiene 17. Real Madrid está cuarto con 16, Granada tiene 14, Cádiz tiene 14, Real Betis tiene 12. En octavo lugar está el Barcelona, que solo tiene 7 partidos de los 9 que han jugado otros, no todos. Valencia tiene 11, Getafe 11, Elche tiene 11, Sevilla tiene 10, Osasuna tiene 10. El Athletic Club tiene 9, Alavés 9, Eibar 9. El Celta de Vigo tiene 7 y en puestos de descenso están Levante con 6, Real Valladolid con 6 y Huesca con 6. Los siguientes partidos para la jornada número 10 son los siguientes. Comenzará con el partido Osasuna-Huesca el viernes, después los del sábado, pero bueno, del viernes 20, no este viernes. El 21, Levante contra Elche, Villarreal contra Real Madrid, Sevilla contra Celta de Vigo, el Atlético de Madrid contra el Barcelona, muy buen partido este. Y los del domingo, Eibar contra Getafe, Cádiz contra Real Sociedad, Granada contra Real Valladolid, Alavés contra Valencia y Real Club contra el Real Betis. Perdón, el Atleti contra Real Betis. Eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada 7 y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. Werder Bremen empató 1-1 con Colonia. Después los del sábado, Unión Berlín le gana 5-0 a Bielefeld. El Eintracht Frankfurt empató 2-2 con el Stuttgart. Leipzig le gana 3-0 al Friburgo. Schalke y Mainz empataron 2-2. Hertha de Berlín le gana 3-0 al Augsburgo. Bayern München le gana 3-2 al Borussia Dortmund. Los del domingo, Wolfsburgo le gana 2-1 al Hoffenheim. Y el Bayer Leverkusen le gana 4-3 al Borussia Mönchengladbach. Y los resultados son los siguientes en la tabla. Están las posiciones de esta forma. Bayern Múnich está primero con 18, Leipzig segundo con 16, Borussia Dortmund 15, Bayer Leverkusen 15, están en cuarto lugar. El Unión Berlín tiene 12, Wolfsburgo tiene 11, el Borussia Mönchengladbach tiene 11, Stuttgart tiene 10, Werder Bremen tiene 10, Augsburgo tiene 10, Eintracht Frankfurt tiene 10, el Hertha de Berlín tiene 7, Hoffenheim 7, Friburgo 6, Bielefeld tiene 4, está en 15º. Pues vienen los que están en los puestos de descenso. Colonia tiene 3, Schalke tiene 3 y Mainz tiene un solo punto. Los partidos para la jornada 8 se jugarán el 21 y el 22. Estos son los partidos, primero los del sábado. Bayern München contra Werder Bremen. Bielefeld se enfrenta a Bayer Leverkusen. Borussia Mönchengladbach se enfrenta a Augsburgo. El Hoffenheim se enfrenta al Stuttgart. El Schalke se enfrenta al Wolfsburgo. El Eintracht Frankfurt al Leipzig. Hertha de Berlín contra Borussia Dortmund. Los del domingo, Friburgo va contra Mainz y Colonia contra Unión Berlín. Eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada número 10. Comenzando con el viernes pasado, el Marseille le gana 1-0 al Strasbourgo. El Montpellier le gana 2-0 al Gironda. El PSG le gana 3-0 al Stagenais. El Brest le gana 3-2 al Lille. El Angers le gana 5-1 al Nîmes. Dijon y Metz empataron 1-1. Nantes le gana 2-0 al Orient. 4-4 quedaron Reims contra Lens. Y los del... Los del domingo. Mónaco le gana 2-1 al Niza y Lyon le gana 2-1 al Saint-Étienne. Con esto la tabla sale de la siguiente forma: el PSG es primero con 24, Lille tiene 19, Stagenais tiene 18, Marseille tiene 18, Lyon tiene 17, Mónaco tiene 17, Montpellier tiene 17, el Niza tiene 17, Angers tiene 16, Metz tiene 15, Lens Olen tiene 14, Gironda tiene 12, Brest tiene 12, Nantes tiene 11, Saint-Étienne está 15º con 10, Reims tiene 9, Lorient 8. En puestos de descenso está Nîmes con 8, Strasbourg con 6 y Dijon con 4. Y los siguientes partidos para la jornada 11 son los siguientes. El día 20 se jugará Stargene contra el Gironda y Mónaco contra el PSG. El día 21 jugarán Brest contra Saint-Étienne, Marseille contra Niza, el Met contra Nantes, el Dijon contra Lens. Estos últimos dos van a ser del 22 también. Del 22 son Montpellier contra el Strasbourg, el Reims contra Nîmes, el Angers contra Lyon y el Lille contra Lorient. Y eso es todo por el fútbol de primer nivel en Francia. Pasamos a la Premier League, fútbol de primer nivel en Inglaterra, tal vez en el mundo. Y estos son los partidos, comenzando con el viernes pasado. El viernes pasado Brighton y Burnley empataron 0-0. Southampton le gana 2-0 al Newcastle. Pero los partidos del sábado: Manchester United le gana 3-1 al Everton. El Crystal Palace le gana 4-1 al Leeds United. Chelsea le gana 4-1 al Sheffield United. El West Ham le gana 1-0 al Fulham. Después el domingo Tottenham le gana 1-0 al West Brom. El Leicester le gana 1-0 al Wolves. Liverpool y Manchester City empataron 1-1 y Aston Villa le gana 3-0 al Arsenal. Con esto la tabla de posiciones está de la siguiente forma. Leicester tiene 18 puntos, Tottenham tiene 17, Liverpool tiene 17, Southampton 16. En quinto está Chelsea con 15, Aston Villa tiene 15, Everton 13, Crystal Palace tiene 13, Wolves 13. El Manchester City solo con 8 partidos tiene 12. Arsenal tiene 12, West Ham tiene 11, Newcastle 11, Manchester United tiene 10, Leeds United 10, Brighton tiene 6, Fulham tiene 4. En puestos de descenso está West Brom con 3, Burnley con 2 y Sheffield United con 1. Y eso es todo. Bueno, no, vamos a los partidos de la jornada número 9. Y comenzará el día 21. Newcastle se enfrenta a Chelsea, Aston Villa contra Brighton, el Burnley contra Crystal Palace, Fulham se enfrenta al Everton, Liverpool contra Leicester, el Manchester United contra el West Brom, Wolves se enfrenta a Southampton, Tottenham contra el Manchester City. Después el día 22, Sheffield United contra el West Ham y Leeds United contra el Arsenal. Eso es todo por el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Pasamos a la Serie A, el calcio italiano. Estos son los resultados de la jornada 7, que comenzó el viernes pasado. El Udinese y el Sassuolo empataron 0-0. El sábado, Cagliari le ganó 2-0 al Sampdoria con un jugador expulsado del Sampdoria. El Spezia le gana 3-0 al Benevento. Parma y Fiorentina empataron 0-0. La Juve y Lazio empataron 1-1. Crotone y Torino empataron 0-0 con un jugador expulsado del Crotone. El Roma le gana 3-1 al Génova. Inter y Atalanta empataron 1-1. Napoli le gana 1-0 al Bolonia. Y Verona y el AC Milan empataron 2-2. Y con esto la tabla será de la siguiente forma. AC Milan tiene 17, Sassuolo tiene 15, Napoli 14, Roma 14, la Juve tiene 13. En sexto lugar está Atalanta con 13 puntos. En séptimo lugar está el Inter con 12, Verona tiene 12, Lazio tiene 11, Sampdoria 10, Cagliari tiene 10, Fiorentina 8, Spezia 8, la Bologna tiene 6, Sparma 6, Benevento 6, Torino tiene 5. En puestos de descenso está Génova con 5, Udinese tiene 4 y Crotone tiene 2. Y los partidos de la jornada 8 serán los siguientes, empezando con los del día 21. Crotone se enfrenta a Lazio, Spezia contra Atalanta, la Juventus contra Cagliari el día 22, Fiorentina contra Benevento, el Inter contra Torino, Roma contra Parma, Sampdoria, Bolonia, Verona contra el Sassuolo, Udinese contra Génova y el Napoli contra el AC Milan. Eso es todo por el calcio italiano. el fútbol de primer nivel en Italia. De ahí pasamos a la jornada 3 de la Champions League, que fue el martes y el miércoles de la semana pasada. Los del día 4, Barcelona le ganó 2-1 al Dinamo Kiev, Chelsea le gana 3-0 al Stagen, Borussia Dortmund le ganó 3-0 al Club Brugge, Juventus le gana 4-1 al Ferencváros, Leipzig le ganó 2-1 al PSG con dos jugadores expulsados del PSG, Sevilla le ganó 3-2 al Krasnodar, el Basaksehir le ganó 2-1 al Manchester United y el Zenit y Lazio empataron 1-1. Después el día 3, o sea que estos son los del día martes, el Liverpool le ganó 5-0 al Atalanta, el Manchester City le gana 3-0 al Olympiacos, Ajax 2-1 al Milan, Porto 3-0 al Marsella, Real Madrid 3-2 al Inter, el Bayern 6-2 al Salzburgo, 1-1 Lokomotiv Moscú y Atlético y 6-0 el Borussia Mönchengladbach al Shakhtar. Ahorita regresamos. Demasiado bonito para ser verdad. Lástima que las cosas así siempre acaben mal. Lástima que las cosas prohibidas no pueden durar, no. Aunque quisiera que parara el mundo, no se detendrá. Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Tú me llevabas ventaja en algunos años de más, oh no. Nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Que aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no, nunca sabrás entregar como lo hago yo. Ay, que no quieres saber más de mí. Ay, que me toca perder. Voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo. 8 de la noche con 26 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a regresar entonces a lo que andábamos diciendo. En Champions, pues ya les di los resultados la semana pasada. Y nada, será para refrescarles la noción de que pues ahí está Champions, que regresará el día 24-25, me parece. Entonces, pues ahí estaremos viendo los partidos. A ver qué pasa. Y bueno, entonces vamos a hablar ahora de la NFL. Pues sí, me toca hablar de la NFL, aunque no quiera ya. Ya no es lo duro, sino lo tupido con los Cowboys. Es que cuando juegan bien, los referees se encargan de lo demás. Y cuando no, pues les dan hasta por debajo de la lengua. Ok, bueno, aquí están los resultados. Comenzando con los partidos del domingo, porque no hubo de jueves por la noche. Entonces, el partido entre los Packers y los 49ers. Ah, no, creo que estos sí jugaron el jueves por la noche. Y ganaron los Packers 34-17. Después, en un muy buen partido, aunque realmente al principio del partido los Packers le pasaron por encima a los 49ers y los jugadores de 49ers empezaron a salir uno tras otro lastimado. Bueno, en los partidos del domingo, los Broncos se enfrentaron a los Falcons. Falcons tienen su tercer victoria, le ganan 34-27 a los Broncos. En otro partido, los Bills y los Seahawks estuvieron en un partido de ida y vuelta. Los Bills ganaron 44-34. Los Ravens le ganaron 24-10 a los Colts. Los Tejanos le ganaron 27-25 a los Jaguares. En otro partido más, los Chiefs le ganaron 33-31 a los Panthers. Es que así pasa con los Chiefs, o sea, por más que los contengas, parece ser que en cualquier momento explotan. Y con esto los Chiefs llegaron a un récord de 8-1 en la temporada. Después los Vikingos le ganaron 34-20 a los Leones. En otro partido más, los Titans le ganan 24-17 a los Bears. Los Gigantes le ganaron 23-20 a Washington. En otro partido más, los Raiders le ganaron 31-26 a los Chargers. Los Delfines le ganaron 34-31 a los Cardinals, en un partido también que fue de ida y vuelta entre dos quarterbacks rookies, o bueno, uno casi rookie y el otro Tagaliboa, o como se diga su apellido, de los Delfines. Era su segundo partido apenas. Entonces, bueno, en el partido que les estaba diciendo, ya más tardecito, los Steelers le ganaron 24-19 a los Cowboys. Y es la primera vez que comienza su temporada 8-0. Los Steelers están 8-0 en la temporada, así como lo escuchan. Los Cowboys tuvieron chance de ganar el partido en el último pase, que fue obviamente rebotado por los defensive backs de los Steelers. En otro partido más, los Saints le ganaron 38-3 a los Buccaneers. Y los dos con muy buena marca, o sea que parece que fue un partido desnivelado, pero los Saints tienen un récord de 6-2 y los Buccaneers tienen un récord de 6-3, o sea que los Saints tenían que ganar este partido para alcanzar a los Buccaneers. En otro partido más, el lunes por la noche, los Patriots le ganan 30-27 a los Jets. Y por primera vez en su historia, los Jets están 0-9. Los equipos que descansaron fueron los Rams, los Bengalíes, las Águilas y los Cafés de Cleveland. Bueno, los partidos que se vienen. El día de mañana, los Colts se enfrentan a los Titans en un muy buen partido. Los Titans tienen un récord de 6-2, pero ahí están detrás, apenitas detrás. Los Colts están 5-3. Entonces, pues ahí veremos qué es lo que pasa. En otro partido, los Buccaneers se enfrentan a los Panthers, los Texans a los Browns, Washington se enfrenta a los Lions, los Jaguares contra los Packers. En otro partido más, las Águilas se enfrentan a los Gigantes, los Bengalíes contra los Steelers, Cardinals se enfrentan a los Bills, Broncos contra Raiders, los Seahawks se enfrentan a los Rams en un buen partido de esa división. Los Seahawks están en primer lugar, me parece, con un récord de 6-2, y los Rams tienen un récord de 5-3. En otro partido de venganza de los playoffs del año pasado, me parece, los Saints se enfrentan a los 49ers. Ah, no, los Green Bay Packers sacan a los Saints, o sea que no, never mind. Entonces, los Santos se enfrentan a los 49ers en un buen partido. O en otro partido, los Ravens a los Patriots. Después, domingo por la noche, los Chargers se enfrentan a los Delfines. Y lunes por la noche, Vikings contra los Bears. Los equipos que descansan son los Jets, los Chiefs, los Cowboys y los Falcons. Y bueno, de ahí pasamos a las posiciones, la tabla de posiciones para la Nacional en la división oeste. Los Seahawks están en primer lugar, tienen un récord de 6-2. Segundo lugar es Arizona con 5-3. Los Rams están 5-3. 49ers están 4-5. Después, en la división este, Filadelfia está primero con un récord de 3-4-1. Uno empatado. Washington está segundo con un récord de 2-6. Dallas tiene el tercer lugar con 2-7. Y los Giants están en el fondo con un récord de 2-7. En la división del sur, los Saints de Nueva Orleans están en primer lugar con un récord de 6-2. Tampa está con un récord de 6-3. Atlanta tiene un récord de 3-6. Y Carolina 3-6. En el norte, en primer lugar están los Green Bay Packers con un récord de 6-2. Chicago 5-4. Después Minnesota con 3-5. Detroit con 3-5. Pues en la conferencia americana, en la edición este, los Buffalo Bills están primero con un récord de 7-2. Miami está segundo con un récord de 5-3. Nueva Inglaterra está 3-5. Y los Jets están 0-9. En el sur, los Titans están en primer lugar con un récord de 6-2. Indianapolis con un récord de 5-3. Houston después está 2-6. Y en el fondo están los Jacksonville Jaguars con 1-7. En la división norte, los Pittsburgh Steelers están primero con un récord de 8-0. Baltimore tiene un récord de 6-2. Cleveland 5-3. En el fondo está Cincinnati con un récord de 2-5-1. En la división oeste, los Jefes de Kansas City está en primer lugar con 8-1. Las Vegas le sigue con 5-3. Denver está con 3-5. Y en el fondo están los Chargers 2-6. Bueno, y esas son las posiciones. Eso es todo por la NFL. No hay ninguna otra buena noticia. Me parece que los Cowboys siguen perdiendo jugadores, a, ya sea cover o ya sea a lastimados. La lista de lastimados se le agregó Stephon Diggs, el esquinero novato de los Cowboys. Después pasamos a la Fórmula 1. Ya les había dicho, la carrera Emilia-Romagna, el Gran Prix de Italia en el autódromo Enzo e Dino Ferrari, que se corrió noviembre primero, el domingo primero de este mes. Después, bueno, aquí están las posiciones. En primer lugar quedó Lewis Hamilton con 1:28:32. Segundo fue Valtteri Bottas con 5.7 segundos detrás. Él se lleva 18 puntos para Mercedes también. Daniel Ricciardo llegó en tercero, se lleva 15 para la Renault. Daniel Kvyat llegó en cuarto, se lleva 12 para la Alfa Tauri. Charles Leclerc llegó quinto, se lleva 10 para la Ferrari. El Checo Pérez llegó en sexto lugar y se lleva 8 puntos para Racing Point. Carlos Sainz llegó en séptimo, se lleva 6 puntos para la McLaren. En octavo lugar llegó Lando Norris, que se lleva 4 puntos para la McLaren. En noveno llegó Raikkonen del Alfa Romeo con 2, se lleva para la Alfa Romeo obviamente. Giovinazzi llegó en décimo, se iba un punto para Alfa Romeo. Latifi pues llegó décimo primero, décimo segundo llegó Vettel, décimo tercero Stroll, décimo cuarto Grosjean, décimo quinto Albon, décimo sexto Russell, Max Verstappen llegó décimo séptimo, Magnussen llegó décimo octavo. Los últimos tres que mencioné faltaron a la clasificación, o sea que fueron descalificados, igual que Ocon y Gasly, que llegaron al último. De ahí pasamos entonces a las posiciones de los conductores. En primer lugar está Lewis Hamilton de la Mercedes con 282 puntos. Segundo está Valtteri Bottas, que tiene 197, también de la Mercedes, el finlandés. En tercero está Max Verstappen, el holandés de la Red Bull, tiene 162 puntos. Daniel Ricciardo de la Renault está cuarto, tiene 95 puntos. Charles Leclerc de la Ferrari está quinto y tiene 85 puntos. Después viene el Checo Pérez, tiene 82 puntos para la Racing Point WT Mercedes. O sea que está a 3 de Charles Leclerc, ahí lo puede alcanzar si tiene una buena carrera en el siguiente Grand Prix. Lando Norris está en séptimo lugar para la McLaren, tiene 69 puntos. Carlos Sainz de la McLaren Renault también tiene 65 puntos, está obviamente en octavo lugar. Alexander Albon noveno para la Red Bull, tiene 64. Pierre Gasly tiene 63. Lance Stroll, el compañero del Checo, está décimo primero, tiene 57 puntos para la Racing Point. Después Esteban Ocon tiene 40 para Renault. Daniel Kvyat para Alfa Tauri tiene 26 en décimo tercer lugar. Décimo cuarto Sebastián Vettel para la Ferrari tiene 18 puntos. Nico Hülkenberg de la Racing Point tiene 10 puntos, está en décimo quinto. Décimo sexto está Kimi Raikkonen, que tiene 4 puntos para el Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi tiene 4 para el Alfa Romeo. Román Grosjean tiene 2 para la Haas Ferrari, Kevin Magnussen 1 para la Haas Ferrari y Nicolas Latifi tiene 0, igual que George Russell para la Williams Mercedes, ambos. Y esa es toda la lista de conductores. Entonces aquí está la lista de escuderías. En primer lugar está Mercedes con 479 puntos, más del doble del segundo puesto, que es Red Bull Racing Honda, que tiene 226. En tercero, que también tiene casi el doble, la Renault. Tercero está Renault con 135. Después está McLaren Renault con 134. Después está Racing Point con 134. Están en el mismo puesto, McLaren Renault y Racing Point con 134 puntos. Y están a un punto de la Renault, que está en tercer lugar. O sea que con que sume el Checo, podrá pasar a estos dos equipos si es que suma más de un punto. En sexto lugar está la Ferrari. Tiene 103 puntos. Alfa Tauri tiene 89 puntos. Alfa Romeo tiene 8. Haas Ferrari tiene 3. Y Williams Mercedes tiene 0 puntos. Y eso es todo. Ya nos vamos a ver entonces en las carreras. Realmente sigue la carrera de Turquía. Y esta se correrá del... Pues no sale. No sé cómo... Supe yo que era el Grand Prix de Turquía, pero bueno, el punto es que vámonos entonces a... Sí, sigue el Grand Prix de Turquía, que se correrá este fin de semana, el domingo 15 a las 4:10 de la mañana aquí en Estados Unidos, pero pues obviamente en Turquía va a ser a la mitad del día. Entonces pues para los que quieran verlo, se van a tener que desvelar el domingo en la madrugada. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. ahí te regreso. De la noche con 45 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba hablando de Fórmula 1, el Gran Prix de Turquía, que se correrá del 13 al 15 de este mes, este fin de semana. Obviamente el día 13 es la práctica 1 y 2. Después el día sábado, el día 14, será la práctica 3 y las rondas de calificación. Después la carrera será el domingo. Pues ya veremos quién sale primero. Obviamente Mercedes ya tiene el premio de escudería, la mejor escudería del evento. Y pues nos estamos esperando a ver qué es lo que pasa con los otros equipos que vienen por detrás. También lo más seguro es que Hamilton vaya a ganar otra vez el título de Fórmula 1. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Muy interesante toda la información que tienen. Es que es un poco difícil de llegar a ella. Bueno, pues eso es todo por Fórmula 1. Vámonos entonces al golf, donde el día de mañana comenzará el Masters Tournament, o sea, el premio mayor del golf aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues va a ser muy emocionante el poder ver a todos estos jugadores. Tiger va a competir, de México está Abraham Anser de México, es el único que veo que va a estar ahí. Tiene 21 años, entonces le deseamos suerte, a ver qué pasa en sus rondas de clasificación. Como dije, empieza el día de mañana, pero se juega hasta el 15, entonces pues este fin de semana vamos a poder ver quién se llevan los cerca de 10 millones de dólares para el primer lugar, me parece. Sí, y la chaqueta verde, obviamente, que es lo que muchos de ellos se quieren poner. Ya sabemos que que el Tiger anda persiguiendo este torneo porque es el que mejor juega. Vamos a ver qué es lo que pasa, si él se recuperó totalmente de lo que tenía. Lo cierto es que va a ser muy interesante. El, obviamente, Tiger Woods es el campeón que defiende su título esta vez. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque fue la última vez. Ahí está, 35-1. Ahora sí que ahí está todo lo que querían saber de si quieren apostarle o no le quieren apostar. Ahí está. Y bueno, de ahí vamos a pasar entonces a la liga de hockey aquí en Estados Unidos, la NHL, donde pues ya se están jugando los playoffs. Y vamos entonces a hablar de estos primero. Vamos a ver, en los primeros cuatro entran directamente a lo que es los cuartos de final. Después hay ocho equipos que clasifican a los octavos de final, y eso de cada división. Entonces, pues vamos a ver entonces cómo quedaron de cada conferencia de la oeste y de la este. Entonces, los partidos que ya se jugaron de semifinales: a Tampa Bay le gana 4-1 a los New York Islanders. Los Dallas Stars le ganaron 3-2 a las Vegas, a los Golden Knights. Con esto las Dallas Stars son los que pasan a la siguiente ronda. También Tampa Bay Lightning le ganó 2-1 a los New York Islanders en tiempo extra. Con esto, el de Dallas contra Vegas también fue en tiempo extra. O sea que los dos que pasan ganaron en tiempo extra. Tampa Bay le gana 2-1 y con esto ellos también pasan a la siguiente ronda. En un partido que también se fue a la siguiente a tiempo extra. Los New York Islanders era el primero de la serie, le ganaban 2-1 a Tampa Bay, 2-1 a Tampa Bay Lightning. Entonces pues ahí están los tres partidos de esa serie. El primero fue Tampa Bay ganándole 4-1. El segundo fue 2-1, le ganó. y en el tercero 2-1 también le gana Tampa Bay en el último a los New York Islanders. Y los que ya están jugando en la ronda final, entonces, pues fue la serie entre Tampa Bay Lightning y los Dallas Stars. En el primer partido, Dallas Stars le ganaban 4-1 a Tampa Bay. En el segundo partido, los Tampa Bay Lightning le ganan 3-2 a Dallas Stars. En el tercer partido, Tampa Bay Lightning le gana 5-2 a los Dallas Stars. En un partido que se fue a tiempo extra, los Tampa Bay Lightning le ganan 5-4 a los Dallas Stars. En otro, en tiempo extra, los Dallas Stars le ganaron 3-2 a Tampa Bay Lightning. Y en el último partido, Tampa Bay le gana 2-0 a los Dallas Stars. Y con esto, ellos son los campeones de la NHL. Con esto, pues, vamos a cerrar el día de hoy. Esto fue todo por el día y esperemos que lo hayan disfrutado. Los esperamos el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Y por mientras vean todo el deporte que quieran este fin de semana, les recomendamos la NFL para los que tienen buenos equipos cuando todavía. Esto fue todo, nos vemos entonces el próximo miércoles. Bye. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.